Estás escuchando una emisión más de la Janda Podcast, un programa realizado por la Janda International House en Vejer de la Frontera. Mil noches en vela, para el silencio que empapa su mirada, en vuelta de tuerca para el que se fue. Hola, soy Concha, profesora de español, y os presento a dos estudiantes de la clase avanzada, Eugenio, de Estados Unidos, y Elena, de Suecia. Ellos van a comentar sus experiencias en el aprendizaje de la lengua y en Vejer, en general. Bueno, lo primero, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis en Vejer? ¿Y por qué habéis prolongado 3 semanas más? Estamos aquí en Vejer estudiando español porque nos hemos mudado a España y queremos vivir aquí en España. Y naturalmente necesitamos hablar bien en español y nos gusta Vejer mucho y la escuela hemos aprendido mucho en 5 semanas y vamos a estudiar un poco más. Y somos una pareja, claro, y vamos a vivir en Málaga, pero nuestros muebles, hemos oído que nuestros muebles no van a arribar a Málaga hasta un mes y hemos prolongado nuestra estancia en Vejer para estudiar más porque hemos aprendido mucho no queremos romper la dinámica, sí. No, amén. Muy bien, pues ahora van a plantear ellos mismos unas preguntas y así van a expresar cómo se sienten, sus emociones, sus experiencias, todo. ¿De acuerdo, Elena? Oye, Eugenio, ¿piensas que es mejor vivir con una familia o con otros estudiantes en un piso cuando está estudiando una lengua? Creo que es mucho mejor vivir con una familia porque quiero aprender la lengua y también aprender la cultura. Y cuando estamos viviendo con una familia, hay muchas más oportunidades para aprender. También, si cuando vivo con otros estudiantes, es posible estamos hablando en inglés demasiado y no es bueno. Elena, ¿cómo es vivir con tu familia española? Oh, es increíble. Vivimos con una familia de 4 personas, pero ahora también el abuelo vive en casa. Somos 7 personas en la casa ahora, y la ama de casa, ¿cómo se llama? Paqui, es una persona muy agradable y le gusta hablar mucho y habla con nosotros mucho y ha nos dado oportunidades para practicar mucho. Y hemos aprendido mucho de la vida de la familia española. Y un día ella descubrió que nosotros tenemos la misma edad. Celebramos nuestros cumpleaños juntos con una comida increíble, una comida de paella y una tarta bonita también. Y me gusta mucho vivir con Paqui, Bartolomé y los niños. Eugenio, para ti, ¿qué parte de la lengua es más difícil para comprender? Creo que el subjuntivo es más difícil en general porque no existe en inglés. Y, quiero aprender, comprender el subjuntivo porque voy a tener más habilidades para para expresar nuestros sentimientos y eso. 90%, lo restante es lo que echo de menos. Escondías de mí en el lavabo, casi tiraba la puerta. Lo restante es lo que echo de menos. ¿Y qué te ayuda a aprender? ¿Qué formas o qué cosas te están ayudando? A mí me gusta a veces escuchando con la ayuda de un CD. Normalmente los españoles hablan tan rápido y es muy importante, a mí es muy importante a comprender lo que yo oigo. También es muy importante hablar y en clase cuando la profesora nos anima a hablar y nos preguntaba muchas preguntas, es bueno para descubrir la palabra correcta y la forma correcta, etc. Sí, y pienso que hay otras cosas también. Cantar en la lengua es fácil porque es posible aprender una canción y repita la canción muchas veces. Es una cosa que me ayuda de pronunciar las palabras y entender las palabras. Y la otra cosa es cuando conozca una otra lengua, yo puedo comparar, hablo sueco y hablo inglés, y a veces puedo entender mejor en español porque una palabra o una forma de gramática es la misma en sueco o la misma en inglés, y puedo comparar las lenguas también. Elena, ¿es importante aprender lenguas y por qué? Sí, pienso que es muy importante aprender lenguas. Cuando la gente viajar o en negocios o está de vacaciones, es más fácil comunicarlo con la gente, y también es un proceso de desarrollar su mente en sus habilidades. Y pienso que es más fácil obtener empleo cuando conoce otras lenguas. ¿Y cualquier edad es buena para aprender una lengua? Cada edad es buena para aprender lenguas, pero es más fácil cuando cuando eres pequeño. Aprendí inglés cuando tenía 16 años y era más fácil aprender inglés que aprender español cuando ahora yo tengo 47 años, es más difícil. Y ha dado ánimo a mis hijos para aprender lenguas cuando son jóvenes. Y nuestra hija, Anika, ahora puede hablar 4 lenguas. Y está estudiando. Cuando conocen más lenguas, es más fácil aprender más lenguas. Sí. Nuestros hijos eran bilingüe hasta el parto. Y mi esposa se hablaba sueco con los hijos y yo hablaba inglés y en una manera natural han aprendido las lenguas como el aire, como muy fácil. Y sí, los dos no saben que es difícil aprender un otra lengua cuando eran niños, ¿no? Eugenio, la última pregunta. ¿Te gusta el colegio? ¿Cómo son los profesores de la Janda? Me gusta mucho la Janda y hemos hecho una decisión buena estudiando aquí y todos teníamos 5 profesoras en total porque cada día teníamos 6 horas de clases diferentes y cada profesor es único, tiene un diferente manera diferente y hemos aprendido mucho de cada uno. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido muy interesante. ¿Cómo vamos a ser? Dices si estamos desde antes a la tristeza. Hemos perdido la rabia, el amor, la chistera, las ganas de hacer. ¿Cómo que nos queremos? ¿Cómo que nos soportamos? Papel con la palabra sexo, la peonza y un soldado. Es casi todo cuanto echo de menos. Dormíamos en un colchón en el suelo. Y un poquito a... La música de este podcast pertenece a Holgado. Los temas de este grupo podrás encontrarlos en quecoponte.com y se distribuyen como el contenido de este podcast. Bajo licencia Creative Commons.